Celular por Alejandro García, Manuela Córdoba, 11-2011. Las tecnologías inalámbricas han tenido mucho auge y desarrollo en estos últimos años. Una de las que ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía celular. Desde sus inicios a finales de los 70, ha revolucionado enormemente las actividades que realizamos diariamente. Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta primordial para la gente común y de negocios. Las hace sentir más seguras y las hace más productivas. A pesar de que la telefonía celular fue concebida estrictamente para la voz, la tecnología celular de hoy es capaz de brindar otro tipo de servicio, como datos, audio y video con algunas limitaciones. Sin embargo, la telefonía inalámbrica del mañana hará posible aplicaciones que requieran un mayor consumo de ancho de banda. ¿Cómo funciona un teléfono celular? La gran idea del sistema celular es la división de la ciudad en pequeñas células o celdas. Esta idea permite la reutilización de frecuencias a través de la ciudad, con lo que miles de personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo. En un sistema típico de telefonía análoga de los Estados Unidos, la compañía recibe alrededor de 800 frecuencias para usar en cada ciudad. La compañía divide la ciudad en celdas. Cada celda generalmente tiene un tamaño de 27 kilómetros cuadrados. Las celdas son normalmente diseñadas como hexágonos, figuras de 6 lados. Cada celda tiene una estación base que consiste de una torre y un pequeño edificio que contiene el equipo de radio. Cada celda en un sistema análogo utiliza un séptimo de los canales de voz disponibles. Eso es una celda, más las 6 celdas que rodean en un alrededor hexagonal. Cada una utiliza un séptimo de los canales disponibles para que cada celda tenga un grupo único de frecuencias y no hayan colisiones. Un proveedor de servicio celular típicamente recibe 832 radiofrecuencias para utilizar en cada ciudad. Cada teléfono celular puede utilizar 2 frecuencias por llamada, por lo que típicamente hay 395 canales de voz por portador de señal. Las 42 frecuencias restantes son utilizadas como canales de control. Por lo tanto, cada celda tiene alrededor de 56 canales de voz disponibles. En otras palabras, en cualquier celda pueden hablar 56 personas en sus teléfonos celulares al mismo tiempo. Con la transmisión digital, el número de canales disponibles aumenta. Por ejemplo, el sistema digital TDMA puede acercarse al triple de llamadas en cada celda, alrededor de 168 canales disponibles simultáneamente. Los teléfonos celulares tienen adentro transmisores de bajo poder. Muchos teléfonos celulares tienen 2 intensidades de señal, 0.6 watts y 3.0 watts. En comparación, la mayoría de los radios de banda civil transmiten a 4 watts. La estación central también transmite a bajo poder. Los transmisores de bajo poder tienen 2 ventajas. Las transmisiones de la base central y los teléfonos en la misma celda no salen de esta. Por lo tanto, cada celda puede reutilizar las mismas 56 frecuencias a través de la ciudad. El consumo de energía del teléfono celular, que generalmente funciona con batería, es relativamente bajo. Una baja energía significa baterías más pequeñas, lo cual hace posible los teléfonos celulares. La tecnología celular requiere un gran número de bases o estaciones en una ciudad de cualquier tamaño. Una ciudad grande puede llegar a tener cientos de torres. Cada ciudad necesita tener una oficina central, la cual maneja todas las conexiones telefónicas o teléfonos convencionales y contrata a todas las estaciones de la región. Celular por Alejandra García, Manuela Córdoba, 11-2011.